Esta institución y un equipo humano empeñado en transformar las realidades más complejas de la diversidad del territorio que representa esta ciudad, nos comprometimos a hacer de la cultura una experiencia lúdica y democrática. Nos tomamos la calle con y para los vecinos, con casi 500,000 de ciudadanos a lo largo de este primer año como programa. Los proyectos Barrio Museo, Escuelas Metropolitanas de Arte y Cultura, Quito Lee y CineQ han operado en el territorio con la firme intención de servir a la vida cotidiana y de reconocer y enriquecerse con la vida de las comunidades.